Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jota o Lilem. Soy una chica travesti y ayer, de una manera autoconvocada y encontrándome con un montón de compañeros y compañeras de diversas organizaciones de toda la provincia, incluso el país. Estuvimos marchando desde Casa Rosada, desde Plaza de Mayo, hasta el Congreso para hacer un petitorio de que las demás comisiones que aún no han tratado la ley de humedales, que bueno, que se pongan a tratarlas porque ya han pasado más de 6 meses. Y después de casi 10 años que se ha presentado la primera ley de humedales, ya ha pasado otras 2 veces que cumplen ese ciclo de tiempo en el cual después no pueden ser tratadas. Y la verdad es que vamos a exigir eso y tienen la exigencia de ser tratada esta ley. No somos un grupito de hippies ecologistas, somos personas que estamos comprometidas con el territorio. En mi caso no me considero ecologista, sí ambientalista. Las personas que activamos por el ambiente, activamos por un todo. El ambiente. Las personas somos parte de ese ambiente, pero en ese ambiente también están las plantas que nos brindan la medicina, que nos brindan el aire, purifican el agua, están los animales que cuando están en sus ecosistemas naturales conservan los virus, entre otras cuestiones, mantienen todo un equilibrio. Y la realidad es que esta ley es importante. Para quienes no saben qué es un humedal es un reservorio de agua. El humedal es quien se encarga de toda esa inundación, desborde, lluvia de agua. Es como una esponja que absorbe toda esa agua y las va filtrando y a futuro. Son las aguas que se recargan en las napas de agua, esa agua subterránea que está debajo de la tierra y que muchas, como yo, que tenemos perforación, pozo de agua, sacamos el agua de ahí. Entonces está comprometida nuestra agua, más allá del ecosistema, ¿no? Ayer leía en carteles que el 40% de la biodiversidad se encuentra o se crió en humedales. En Argentina, el año pasado, con los incendios que fue lo que disparó esto, se quemaron más de 350.000 hectáreas de humedal y se perdió esa cantidad de biodiversidad, sobre todo en el delta del Paraná, ¿no? Y hacía hacía una unión entre los kilómetros que fueron aproximadamente un poquito más de 350 kilómetros que hicieron compañeros y compañeras desde Rosario hasta acá, hasta Tigre, salieron más de 30 y después se unieron otros 30, llegaron alrededor de 60 kayakistas, que me da mucha risa porque dicen los medios hegemónicos que son kayakistas, y ayer me los encuentro en el transporte público, bajando del subte, yendo a marchar, y veo como una vestimenta que no era de la norma de la ciudad. Entonces les pregunto si son las personas que vienen de Rosario. Y me dicen que sí, y nos abrazamos. Y agradecían que estuviésemos, ¿no? Como después de todo ese esfuerzo que hicieron, porque no eran callejistas, no eran profesionales, eran personas que están comprometidas, que queremos que salga la ley. Recién la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales fue quien unificó esos 14 proyectos, 14, 15 proyectos de ley de humedales, los unificó y ya le dio el visto bueno. Faltan otras cuatro comisiones, entre ellas, bueno, pesca, agronomía, etcétera. Y recién después de esas cuatro se podrá votar en diputados, diputadas, así que necesitamos la ley de humedales. Están en riesgo nuestros humedales. Tenemos el humedal más cerca, que es el humedal de la Reserva Natural de Pilar. Es el único pedacito de la zona más cerca de acá, de territorial, que nos queda de humedal, que en su principio eran 300 hectáreas, ahora nada más que 150 hectáreas, porque el Estado municipal no ha protegido el humedal y se la ha vendido a proyectos inmobiliarios que son quienes depredan el humedal, comprando la tierra muy barata y después rellenándolos, y eso provoca las inundaciones a los barrios establecidos cerca de, también de los ríos. Todo el valle de inundación del río Luján es todo su costado, por lo menos por 300, 500 metros desde el río. Y no solamente eso, sino que ahora están haciendo unas obras de rectificación. Esto quiere decir talar toda la costa del río con máquinas, aplanar todo y enderezar esa costa, esas curvas que tiene el río, como una serpiente, hacerla recta, lo cual no va a mejorar, lo cual se están gastando un montón de presupuesto de argentinos y argentinas. Y no va a funcionar y se van a seguir inundando y con esto están destruyendo cuevas de coipos, tortugas, se están destrozando árboles nativos que les llevó su tiempo llegar hasta donde llegaron. Y además no va a servir para nada. Así que estamos juntando las fuerzas las pocas fuerzas que tenemos, luchando por la tierra y esperemos que la ley de humedales sea tratada antes que se vuelva a vencer y que los ineptos e ineptas escocidas de toda esta burocracia democrática que tienen diputados y senadoras y a quienes corresponda, puedan llevar a cabo la votación, porque es eso, es el rol que tienen, votar una ley para que después se decida si es o no ley, se aprueba o no esta ley, en donde estamos todas las organizaciones ambientalistas, entre otras, de pueblos originarios también, para que se vote esta ley y salga la ley de humedales.